Si puedes mantener la cabeza sobre los hombros cuando otros la pierden y te cargan su culpa, si confías en ti mismo aun cuando todos de ti dudan, pero aún así tomas en cuenta sus dudas, si puedes esperar sin que te canse la espera, o soportar calumnias sin pagar con la misma moneda, o ser odiado sin dar cabida al odio, y ni ensalzas tu juicio ni ostentas tu bondad, si puedes soñar y no hacer de tus sueños tu guía, si puedes pensar sin hacer de tus pensamientos tu meta, si triunfo y derrota se cruzan en tu camino y tratas de igual manera a ambos impostores, si puedes tolerar que los bribones tergiversen la verdad que has expresado y que sea trampa de necios en boca de malvados, o ver en ruinas la obra de tu vida y agacharte a forjarla con útiles mellados, si puedes hacer un montón con todas tus victorias, si puedes arrojarlas al capricho del azar y perder y remontarte de nuevo a tus comienzos sin que salga de tus labios una queja, si logras que tus nervios y el corazón sean tu fiel compañero y resistir aunque tus fuerzas se vean menguadas con la única ayuda de la voluntad que dice ¡adelante! Si ante la multitud das a la virtud abrigo, si aun marchando con reyes guardas tu sencillez, si no pueden herirte ni amigos ni enemigos, si todos te reclaman y ninguno te precisa, si puedes rellenar un implacable minuto con 60 segundos de combate bravío, tuya es la tierra y sus codiciados frutos.